No, no, no, ya no te quiero. No, no, no, no te voy a extrañar. Por Dios, que te voy a olvidar. No te voy a rogar, ni vayas a pensar que te voy a extrañar. Si te vas a marchar, vete ya de una vez, porque ya no te quiero. Aquel amor que te di, ya no lo siento en mí. Date cuenta de esto. Vete ya, por favor. Yo te lo juro por Dios que yo ya no te quiero. No, no, no, ya no te quiero. No, no, no, no te voy a extrañar. No, no, no, ya no te quiero. Yo te lo juro por Dios que te voy a olvidar. Que te voy a extrañar. Si te vas a marchar, vete ya de una vez, porque ya no te quiero. Aquel amor que te di, ya no lo siento en mí. Date cuenta de esto. Vete ya, por favor. Yo te lo juro por Dios que yo ya no te quiero. No, no, no. Ya no te quiero. No, no, no, no te voy a extrañar.